Necesito un amor, porque aquel que tenía me dejó la huella clavada en el alma. Y con este curar las heridas que llevo sangrando por dentro de mi corazón. Necesito un amor, porque aquel que tenía me dejó la huella clavada en el alma. Y con este curar las heridas que llevo sangrando por dentro de mi corazón. Necesito un amor que llegue a mi vida, que alegre mi tristeza, alegre mi canto y sea mi compañía. Necesito un amor que llegue a mi vida, que alegre mi tristeza, alegre mi canto y sea mi compañía. Se fue, se llevó mi cariño y por eso es que tengo un vacío por dentro. Al que quiero llenar de caricias, besos cuando llegue ese amor que yo estoy esperando. Necesito un amor que llegue a mi vida, que alegre a mi tristeza, alegre.